Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Acaba el mes de abril, es martes 30 de abril, sigue la inestabilidad, especialmente en Cataluña y Baleares, donde vuelven las lluvias. Las tormentas esta mañana a partir de mediodía se van extendiendo hacia el oeste de la península. Temperaturas, bueno, 15 grados, 16 grados, en algunas zonas de Andalucía se superarán los 20 grados. Y es un tiempo que no va a acompañar mañana en el primero de mayo y tampoco a la gente de Madrid que toman su puente jueves, viernes, tienen un puente miércoles, el jueves es fiesta en Madrid y el viernes a la Remanguillé, sábado y domingo, ¿no? Pues enhorabuena, quien lo pillara. Bueno, vamos a ver. Miren, yo no quiero parecer el abuelo Cebolleta, el de las batallitas, ¿no? Pero esto modestamente se lo venía diciendo servidor a lo largo de la última semana. En eso estábamos algún servidor, Antonio Naranjo y dos o tres más, que no nos creíamos nada del falso enamorado Pedro Sánchez y de la campaña que estaba organizando, del acto estratégico que estaba organizando para varias cosas. Una, garantizarse una cierta impunidad. Segundo, poder actuar contra sus, lo que considera sus enemigos, a los que califica de enemigos de la democracia, jueces, periodistas, etcétera, etcétera. Y tercero, lanzar la campaña catalana, relanzarla y sobre todo con la colaboración inexcusable de los sinvergüenzas del CIS, planificar ya una elongación hasta la campaña europea. Pedro Sánchez no se iba a ir ni aunque le cayera un depósito de agua caliente en lo alto. Aunque le fuera a buscar la Guardia Civil, aunque le dijeran que se iba a acabar el mundo, que tenía que coger el cohete de Yolanda Díaz para llegar a las estrellas. No. Ayer lo que vimos fue la penúltima escena de un melodrama artificial montado por ese actor de medio pelo para ahorrarse tener que dar las explicaciones que él lleva pidiendo a todo el mundo. Publicó una carta que podían haber firmado los amantes de Teruel, tonto ella y tonto él, y desapareció 5 días, amenazando con dimitir. Luego provocó una romería de liberados socialistas que parecían los feligreses de la secta de la Guyana, la de Jim Jones, y luego simuló que iba a dimitir. Incluso yendo a ver al rey, ya para darle más dramatismo, ¿no?, al numerito. Luego empezar su discurso de forma dramática y enseguida cambiar su aspecto para decir que se quedaba. La verdad es que ni dimitió ni se explicó. Se hizo el mártir, profirió amenazas impresentables en público, dice que asumirá la responsabilidad de regenerar la democracia para salvarla de los que la degradan, etcétera, etcétera. O sea, no dar ninguna explicación decente sobre Begoña Gómez ni nada parecido. La historia de amor, todo esto tenía muy poco, porque seguramente ahí hay bastante poca historia de amor. Tiene una campaña para desviar la atención y para lanzar su ofensiva democrática contra el Estado de Derecho. Una payasada peronista que estuvo bien orquestada porque estructuró un máximo silencio, hizo jugadas de despiste, utilizó a su familia, escribió cálculo político, dejó que corrieran rumores de dimisión, supo aguantar ante toda la rumorología de WhatsApp que corría esos días, diciendo, madre mía, le tiene pillado Israel, le tiene pillado Pegasus, tal y igual. Bueno, ya les dijimos, Israel ahora mismo está en otras cosas que en ocuparse de Pedro Sánchez. Pero, tras la payasada, llega el amanecer autártico. Él quiere poner el último ladrillo de ese muro antifascista que lleva construyendo desde 2018, convirtiendo en ley sus abusos políticos y sus intereses, sus intereses partidistas. Porque para él, los jueces independientes son laufare. Laufare, que es una palabra que se ha instalado ya en el relato político de España desde la que la trajeron los independentistas. Los periodistas críticos son fabricantes de bulos. Los votantes de otros partidos son ultraderechistas. Y los rivales políticos son fascistas peligrosos. Ese es el nuevo ordenamiento de la sociedad política y civil española en la cabeza de Pedro Sánchez, que es el universo de este tipo: blanquear a Otegi y criminalizar a Feijóo, y acosar, perseguir, señalar como en una autocracia bananera a todo aquel que no le ría las gracias. Desde luego son inquietantes amenazas las que se esconden debajo de la frase "voy a seguir" y "desde ahora". Esto es un punto y aparte que desató a los hooligans que tenía detrás allí, con los grititos en la grabación. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Crear una ley de bulos? ¿Va a crear un comité para que decida qué es bulo y qué no es bulo? ¿Va a reinventar la censura previa? Hay cosas que no puede hacer, sencillamente. Es verdad que intentará por todos los medios estorbar en la manera que lo hace siempre, pero hay cosas que no puede cerrar este programa. Por más que lo intente, no puede. ¿Va a venir mañana una brigada? ¿Qué va a hacer? ¿Cerrar la tertulia? ¿Qué va a hacer? ¿Va a cerrar el diario El Mundo, el ABC? ¿Va a prohibir que escriba Vieito Ruido en el debate? ¿Qué va a hacer? Hay cosas que no puede hacer, de la misma manera que el punto y aparte, aunque anuncie que también va a querer intervenir el Poder Judicial, hay cosas que tampoco puede hacer. Porque en ese caso será Europa quien no lo deje. Bueno, o en cualquiera de los casos. Ahora, miren, ustedes no se fíen nunca de los mesías que dicen que van a defender la democracia, porque al final es la democracia la que tiene que defenderse de ellos. En cualquier caso, él puede hacer y puede emprender las acciones que considere oportunas, pero debe saber, no hablo en nombre de los jueces, pero les conozco. Y aquellos que tienen un alto criterio de la independencia, los jueces babosos que incluso escriben algunos comunicados en estas últimas horas, eso sea, que muchos de ellos ya no están ni en la carrera. Pero en cuanto a aquellos que utilizamos el periodismo en función de nuestro compromiso con la verdad y con la crítica razonable, lo seguiremos haciendo. Como en él todo siempre es mentira, él sigue. Pero también le digo, ten en cuenta que nosotros también seguimos y que salimos más fuertes y que aquí estamos para lo que haga falta. Ahora permítame que Ángela le cuente otras cosas del día. Herrera en COPE. Pues en medio de todo esto se reanudan hoy las comparecencias en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado. Hoy acude además a declarar el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, el hombre que en 2017 trajo a la política nacional al exasesor del ministro Ábalos. Es noticia también que la Generalitat ha tumbado el expediente de regulación de empleo solicitado por Freixenet a causa del impacto de la sequía, un ERE que iba a afectar a 615 trabajadores, cerca del 80% de la plantilla. El gobierno catalán considera que la escasez de agua no es una causa de fuerza mayor. En Reino Unido, el rey Carlos III retoma hoy su agenda oficial tras anunciar en febrero que padece cáncer. Visita junto a la reina Camila un centro oncológico para concienciar a los británicos sobre esta enfermedad. Y atentos los mayores de 65 años, porque desde hoy y hasta finales de año van a poder asistir al cine cada martes por 2 euros en más de 400 salas de toda España. Empieza la segunda edición del programa Cine Senior con novedades. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas y también en medios electrónicos. Y en el partidazo de COPE, Champions. Esta noche ponemos en juego las semifinales de la Liga de Campeones. Primer asalto entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido para el que Ancelotti tiene que resolver la duda de quién va a acompañar en defensa Rüdiger y la baja por sanción de Carvajal. De anoche rescatamos el Barça 4-Valencia 2, con el que los de Xavi recuperan la segunda plaza, por la que tendrán duelo directo la próxima jornada, precisamente ante el Girona. Pedro Rocha nombró también anoche a la nueva junta de la Real Federación Española de Fútbol y se decidió el día 10 de septiembre como la fecha marcada para una nueva convocatoria de elecciones. Eso sí, todo queda supeditado a lo que pueda decidir hoy el Consejo Superior de Deportes, que vuelve a reunirse para valorar la situación con una posible suspensión de Rocha sobre la mesa. Y en tenis, octavos del Mutua Madrid Open, anoten sobre las 4 de la tarde Alcaraz Struff, a eso de las 10 de la noche Nadal Lejeca. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 40.734, 40734, serie 38038. Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. ¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Después de vender su continuidad como presidente y anunciar una regeneración de la democracia, Pedro Sánchez retoma su agenda, preside hoy el Consejo de Ministros. Ahí las filas socialistas aún están asimilando el estrés al que les ha sometido su líder durante estos 5 días. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez engloba su permanencia al frente del gobierno en la promesa de un punto y aparte, presentándose al frente de la regeneración democrática. El plan está todavía por escribir. Muchas cosas van a cambiar, defienden desde el entorno presidencial, porque si Sánchez ha decidido quedarse, avisan, es con un objetivo. Ahí encaja una rebaja de las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, pasando por una ley de medios en ciernes desde hace ya 5 años, con el fin de torpedear la crítica hasta apuntar a la financiación de la prensa no afín. Con el victimismo como estrategia, Sánchez retoma la agenda al presidir el Consejo de Ministros. El desenlace ha supuesto el alivio del Ejecutivo y del PSOE. Nadie estaba listo para el peor de los escenarios, el de afrontar de manera abrupta el post-sanchismo, aunque existan voces de la organización que siguen sin digerir que el líder les haya sometido a esta prueba de estrés. La historia del día la trae MJ. Pero privilegio, aunque saliera derrotado. Había soñado con ese momento y ayer, durante más de 3 horas, lo pudo cumplir, aunque saliera derrotado. Pedro Cachín es un tenista al que no conocen bien ni en su propio país. El argentino aterrizó en Madrid, en el Mutua Madrid Open, después de una mala racha. 15 derrotas consecutivas, no le gusta como suena a nadie. Pero venía a España con la ilusión de enfrentarse a su ídolo, Rafa Nadal. Y con esa sensación que todos tenemos, que no sabemos cuánto nos va a durar Nadal y si esta es la última vez que vemos a Rafa en Madrid. Pedro Cachín entró a la pista con miedo. Cometió muchos errores en el primer juego porque, según confesó, su rival tiene tanta aura que trasciende. Empezó a fijarse en los detalles de su adversario y fue relajándose. Tanto que a punto estuvo de dar la campanada, aunque al final le ganó Rafa. After 3 hours of toil, it's a third straight win in Madrid for Rafael Nadal. Y cuando se fueron a saludar, Cachín, en medio de los vítores a Nadal, se acercó al español. En esa conversación casi imperceptible, Cachín le da las gracias. No sé si lo permitirá el protocolo, pero ¿me puedo quedar con tu camiseta, tu toalla o algo? Me cumpliste un sueño, Rafa. Y Nadal le respondió, sí, ahora te doy, faltaría más. Suerte con todo. Cachín, un rato más tarde, contó que era un sueño estar delante de un tipo al que vio jugar desde su cama y ganar Roland Garros en 2005. Anímicamente, añadió, me da un gran impulso. Es decir, vienes de una mala racha, te toca tu ídolo, te gana, te saca del torneo, pero te vas tan contento con la camiseta del rival y con la moral altísima. Oigan, es muy difícil ganar bien, pero Cachín no pudo perder mejor. Como le dijo Rafa, suerte con todo. Herrera en COPE. Estar informado. Una historia. Un protagonista. Sensibilidad. Y Expósito. Expósito. No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía... Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. ¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación. ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Miremos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari, mirando a dar... Carlos Emilio Sánchez en una actuación con la que pretendía extender la incertidumbre y el miedo. Su comparecencia en Moncloa para anunciar que piensa seguir al frente del gobierno ha sido solo el cierre de una de las muchas falsedades para la que al menos la mitad de este país crea que tenemos al frente del gobierno a un estadista cuando la realidad es muy distinta. Este falsario pretende que la división entre las dos Españas que puso en marcha uno de los tipos más indecentes que ha padecido la política española, el señor Zapatero, se consolide para que el divide y vencerás se convierta en su manera de mantenerse, no en el gobierno, sino en el poder. Esta última farsa puede terminar en ser el principio del fin del presidente, que lleva 6 años riéndose de los españoles, asfixiados por una deuda estratosférica y una política laboral llena de trampas. Su comparecencia de ayer tenía más amenazas que un futuro prometedor. Si la sociedad española no reacciona, prepárense para decir adiós a la democracia que desprecia este gobierno de malhechores. Herrera en COPE. Estar informado. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú. Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. En unas horas, los más afortunados van a poder disfrutar de un auténtico acueducto con 5 días por delante de fiesta, porque aunque el viernes es laborable, no es lectivo, así es que no hay coles. Hay muchos niños y padres que jornadas como estas se las pasan metidos de lleno en torneos deportivos, campeonatos de fútbol, por ejemplo. Una actividad que en principio tendría que servir para que los más pequeños disfruten y aprendan valores, pero que en muchas ocasiones se distorsiona y embarra por la violencia de los adultos, Ana Quílez. Las categorías infantiles son las que se ven más mermadas por las agresiones y los insultos que los padres lanzan en los partidos. Y esto afecta directamente a niños como Michelle. Es como una falta también un poco de respeto para los niños, los árbitros. A mí me gustaría que el fútbol no sea que los chicos se insulten y todo eso. Me gustaría pues que todo sea mejor. Para intentar acabar con estas situaciones, la Policía Municipal, junto al Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, han puesto en marcha la campaña Para la Violencia No Hay Entradas. Una iniciativa que cuenta con varias acciones, como la entrega a los equipos y colegios de un sello cuando su conducta haya sido ejemplar. Hasta ahora la campaña ya está activada en 4 distritos y 198 equipos, aunque el objetivo es ampliarlo por más puntos de Madrid. Y del fútbol amateur al profesional, porque hoy vuelve la Champions. El Real Madrid se enfrenta esta noche al Bayern de Múnich en el partido de ida de las semifinales. Los de Ancelotti no van a estar solos. Casi 4.000 aficionados madridistas viajan a la ciudad alemana para arropar a su equipo. El partido comienza a las 9 de la noche, pero ya sabes que lo puedes seguir desde las 8:15 en tiempo de juego de COPE. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 30 de abril, 8 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo con muy poquitas nubes. A las 7:22, lo que toca es ver cómo está el tráfico. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Acércate a conocerlo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, descubre lo que te inspira. Benais y Cealca, distribuidores oficiales de Ventana Suco, patrocinan el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. Despierta la mañana del viernes y ahora sí que sí, con mucho menos tráfico que la mañana de ayer. Ya se va notando el megapuente de mayo y se nota especialmente en los accesos a esta hora de la mañana. Tan solo vamos a destacar circulación intensa en el acceso en la avenida de la A5 entre Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte hacia el centro de la capital. Por otro lado, en la M30, eso sí, hay a ambos lados. La circulación ya es intensa en la parte oeste entre Melancólicos y San Pol de Mar, dirección A6, al otro lado al menos entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas. ¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de martes? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por lados en el entorno de Torrejón de Ardoz y también a su paso por Alcalá de Henares, y ya está generando más de 5 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades ya de entrada a la capital por la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y ya en la ronda M40 en los tramos de Barrio de la Fortuna sentido A6, Villaverde hacia la 4 y Vallecas, Vicabro y Coslada, todo ello sentido A2. Y toma nota, porque desde hoy se pueden pedir las becas de infantil y también plaza para los campamentos escolares. La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera. Y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco, seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y benais.es. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Hoy nos espera un día sin grandes cambios en el tiempo, con sol que se va a alternar con algunas nubes y temperaturas que van a llegar hasta los 18 grados en el centro. Soplará algo de viento y las mínimas van a bajar hasta los 7 grados. En principio no se espera lluvia. ¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en automatic.es. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907. Se ha abierto el plazo para pedir las becas de infantil. Se podrán beneficiar unos 34.000 niños de hasta 3 años escolarizados en centros privados. Las becas están dirigidas a niños que hayan nacido o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero de 2025. Deben estar matriculados o tener reserva de plaza para el próximo curso. Y hoy también se abre el plazo de matriculación de los campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid. Hay cerca de 15.000 plazas en los centros abiertos en inglés y los especiales. Los hay en julio y en agosto, y el requisito es que uno de los progenitores trabaje. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales y Familia. Y el objetivo es la conciliación, ya que uno de los dos progenitores tendrá que estar trabajando. Además, la conciliación es una de las líneas básicas del próximo plan de fomento de natalidad del Ayuntamiento de Madrid, que se aprobará en este mismo año. La gestión de las plazas se hará por internet a través de la plataforma de actividades municipales. El plazo de inscripción es hasta el 13 de mayo para los centros en inglés y hasta el 9 de mayo para los de educación especial. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, así que llegará. Con Antonio Carmona y Antonio Lizana empieza la programación de las fiestas del 2 de mayo, conciertos gratuitos en la Puerta del Sol a partir de las 7 de la tarde. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. En Ahorramás colaboramos otro año más en el sorteo de oro de Cruz Roja. Ahora tú puedes ayudar a las personas que más lo necesitan. Solo tienes que pedir en caja 1, 2, 3 o todos los boletos que desees y poder ser el ganador del sorteo de oro que se celebrará el 23 de julio. Ahorramás. Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable. Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo. Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purisimaseguros.es. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. ¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas. Desde una altura de 5 o 6 metros ha caído un joven de 21 años que está hospitalizado en estado grave en el hospital Puerta de Hierro. Se precipitó al vacío en una nave abandonada en el polígono Europolis de Las Rozas. Están investigando la policía local del municipio y la Guardia Civil. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000. Cataratas de Iguazú. Con Dasbelt Auto. Hoy 5.000. Huevos de Fabergé. Es mucho. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito. Hasta 5.000. Petit Pois. De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red. Son preciosos. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Hola, martes 30 de abril, 7:30, 6:30 en Canarias. Hoy hay Consejo de Ministros, con Sánchez presidiéndolo después de la obra de teatro de ayer. Vamos a ver si se empiezan a esbozar ya alguna de esas medidas contra jueces y medios con las que amenazó. Vamos a hablar de todo eso en un momento con el café. Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española. Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Coucar, Bus Gran, buenos días. Hola, hola. Buenos días, hola, buenos días. Bueno, Álvaro Coutelén, la decisión de Sánchez, amenazas... Todo eso protagonista prensa nacional e internacional. Sánchez sigue contra la máquina del fango, titula El País, aunque en este diario llama la atención alguna frase de su editorial. No tan benévolo como suele ser. Escribe que un episodio de este calado no puede resolverse con una mera declaración de continuidad en una comparecencia sin preguntas, y que estos 5 días precisan de más explicaciones. También algunos de sus columnistas expresan su incredulidad ante lo vivido. Por ejemplo, Ignacio Sánchez Cuenca asegura que si el propósito último era abrir un debate sobre el funcionamiento de nuestra democracia, había formas menos tortuosas de hacerlo. Sánchez consuma la farsa, leemos en La Razón, que asegura que el presidente ha usado al rey, a la Moncloa, al partido y a su familia para su último golpe de efecto, que en el editorial califican de ardid electoralista. A veces titula que Sánchez apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. Ni se molesta en disimular, escribe su director Julián Quirós, y asegura que todo empezó con el señuelo de su mujer herida y terminó con otro, el rey. Un Sánchez que prefiere que la justicia y los medios expliquen ante él antes que dar explicaciones en el Congreso. El Mundo apunta a que Sánchez culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza con medidas en el ámbito judicial y de medios. Entre las opiniones de este diario destaca la de Bustos, que le pregunta al presidente hasta cuándo abusará de nuestra paciencia, y le califica de niño despótico, encerrado con un solo juguete, que es España. Y es un buen día, si os parece, para echar un vistazo a lo que están diciendo fuera. En el Reino Unido, Financial Times titula que la táctica de Sánchez de seguir tras emagar con dimitir revive el discurso del sanchismo. The Times define de alto drama y especulación lo vivido estos días de parálisis, y The Guardian califica el discurso de Sánchez de altamente dramático. En otros países también van por esta línea del drama. Por ejemplo, en Alemania, el rotativo Der Spiegel acusa a Sánchez de convertir la política española en una telenovela. Y en Francia, Le Monde califica al presidente de experto en el arte de los giros dramáticos. Y al otro lado del charco, por ejemplo, el New York Times habla de Sánchez como un progresista con reputación de astuto superviviente, pero que sigue en el cargo a pesar de las acusaciones de corrupción contra su esposa. Bueno, ¿hasta cuándo, Catilina? Dijo Cicerón, abusarás de nuestra paciencia. A ver, Gorge Bustos. Sí, bueno, a ver, yo creo que a la vista de las reacciones... Pues que tam de me abutere Catilina Paciencia Nostra. Exactamente. Efectivamente. Bueno, no creo que Sánchez haya pillado la cita de Cicerón, pero es verdad que hasta está abusando de la paciencia de los sanchistas. O sea, aquí me parece que las reacciones son muy elocuentes, porque no sale más fuerte de esta maniobra, sale más débil, claramente más débil. Pero no porque las reacciones de la oposición, sino porque los suyos, sus socios, los separatistas, todos y cada uno, Pablo Iglesias también, todo el mundo, incluso las viudas mediáticas que han dado 5 años de espectáculo histérico, están enfadados porque les ha hecho hacer el ridículo. Porque efectivamente llegaron a creerse que se iba y porque se imaginaban que todo se acababa. Y ahora resulta que regresa porque tiene una cruzada que librar contra la máquina del fango, que es una expresión que puso moda Pablo Iglesias. Una vez más, Pedro Sánchez plagia a Pablo Iglesias para importar el modelo populista al PSOE. Bien, esto es todo. Va a haber también leyes contra los medios de comunicación y contra la independencia judicial. Y esto a la vista de todo el planeta, que los titulares de los medios progresistas están ridiculizando el dramatismo forzado del presidente. Yo creo que sale bastante más debilitado y además inspirando recelos sobre la solidez y duración de la legislatura, porque evidentemente alguien que es capaz de hacer esto, que no tiene precedentes, para luego lloriquear porque unos digitales se meten con su señora, me parece que es, o sea, del ridículo es difícil regresar. El único problema es que los líderes débiles, especialmente cuando tienen una cierta vocación autoritaria, ¿verdad? Es cuando son más peligrosos. Cuando tienen la tentación de desencadenar una arremetida para fortalecerse porque son conscientes de su debilidad. Y eso es lo que me temo que puede pasar ahora. Todas las entrevistas que va a dar ahora, más que entrevistas, son sesiones de terapia afectiva. Va a sitios donde le puedan pasar la mano por el lomo, ¿verdad? Para que le reconstituyan ese ánimo decaído, ¿verdad? Pero claro, el problema es que le están pidiendo ya a gritos, ahí está Yolanda Díaz, la pequeña manifestación que hubo ayer ante el Tribunal Supremo, el CIS de Tezanos, preparando el terreno de una forma absolutamente grotesca para una reforma intervencionista del Poder Judicial que acabe con la independencia de los jueces que le están poniendo problemas a su señora. En fin, lo peligroso ahora es si después del teatro vienen los hechos. Esto es lo peligroso, lo que tenemos que preguntarnos. Pero es verdad que ahora lo va a hacer bajo la mirada de toda la prensa internacional, claro. María del Carmen de Castro. Sí, yo en esto estoy muy de acuerdo con la visión que tiene Jorge. Yo creo que Sánchez buscaba un plebiscito para tapar los negocios de su señora. Y lo que ha conseguido es, yo creo que una frialdad notable entre quienes son sus apoyos. Por eso, a mí me parece que yo le quitaría un poco de dramatismo a lo ocurrido, porque claro, tomarte en serio a un presidente de gobierno que se comporta como Antonio Recio, el del pescadero, de aquí no hay quien viva, pues es que te cuesta mucho. Es decir, es que el presidente del gobierno se ha carcajeado de todos los españoles. Se ha carcajeado sobre todo de sus seguidores, porque hay un grupo de gente que ya no espera nada de Pedro Sánchez, que no se creyeron en ningún momento que esto era cierto y que siempre vieron en toda esta operación una maniobra para legitimarse. A estos españoles no los ha decepcionado. A quien ha decepcionado es a los suyos, que sí se lo creyeron. A los periodistas que decían, a los socialistas que lloraban el sábado. Está roto, en Ferrat, está roto. Está, claro, es que es de esos de los que se ha cachondeado. Entonces, pero es que se ha cachondeado de sus compañeros de partido, se ha cachondeado de sus socios de gobierno y de sus socios parlamentarios, y le ha tomado el pelo a unos cuantos periodistas. Entonces, y de gente de buena fe, Carlos. De gente de buena fe, pero que hay un grupo de gente muy amplio de la población que ya no cree nada de Sánchez y que nunca pensaron que se fuera ahí. Por eso te digo a esto. Más no amplio ahora que la semana pasada. Esta es la historia. Claro. Es decir, es que efectivamente les ha dado la razón a sus críticos. Y ahora mucha más gente ha visto cómo es Pedro Sánchez, porque además hay un detalle que es absolutamente ilustrativo, que es la coreografía de ayer por la mañana, ¿no? Es decir, porque tú puedes creer que tuviera un arrebato y que lo pensara, y puedes incluso haberle dado un mínimo de credibilidad al asunto, pero cuando tú ves que deliberadamente el presidente del gobierno intenta crear la imagen con la visita al rey, con que se ha reunido con el personal de Moncloa, con que no sé qué, con ese que ha adelantado la comparecencia para que no haya filtraciones, sí. Todo fue una gran farsa para hacer creer a la sociedad que se iba. Pero entonces, y dices, hombre, es que este señor no es que mienta porque lo necesita, porque necesita los 7 votos de Puigdemont, es que miente porque disfruta engañando a la gente. Sí, sí. Porque esto es lo que ha hecho ayer. Él ha disfrutado engañando a los suyos. Y esto luego hay que gestionarlo, evidentemente. Pero los suyos meto a su partido. Porque yo veo que la frialdad que se ve, tanto en los columnistas amigos y en la prensa amiga, como en su partido, es muy notable. Y a partir de ahí, las amenazas. Bueno, yo primero le quitaría, yo siempre le intento quitar dramatismo a estas cosas, porque el problema es que Pedro Sánchez disfruta en el dramatismo, porque en el dramatismo y en la excepcionalidad es donde él se alimenta. Le pasa lo mismo que a Donald Trump. A Donald Trump los juicios le engordan su imagen pública. Pues a Pedro Sánchez el dramatismo y el discurso guerracivilista y todas esas cosas, y que la gente nos enfademos mucho, a él le engorda. Entonces yo creo que hay que tratarlo con mucha frialdad. Y las amenazas, hombre, vamos a ver, amenazas a los medios. Yo aquí he visto campañas feroces contra Ana Rosa Quintana, contra Pablo Motos, y no es ninguna novedad para mí que el presidente del gobierno y que Pedro Sánchez intente controlar a los medios. Lo lleva haciendo desde el principio y no lo ha conseguido. ¿Qué van a quitar? ¿La financiación a los confidenciales o a los periódicos digitales? ¿Le van a quitar la financiación a los digitales independentistas en Cataluña? ¿Estamos de broma? No, decir, no, ha dicho solo a los de derechas. Ah, los de derechas. Entonces vamos a hacer una ley que diga, vamos a quitarle la financiación a los... Es que es absurdo. Por lo tanto, oiga, lo que hay que hacer, pues es con mucha tranquilidad, y que quiere, que amenazan y que acosan a Vieito Rubido, pues yo suscribo las palabras que ha dicho Vieito Rubido, y que sigan poniéndonos a todos así. Es decir, pero es que la democracia española y la sociedad española no es el Partido Socialista Obrero Español. Aquí hay más pulso democrático, ni los jueces se van a asustar, ni los periodistas nos vamos a asustar, y ya está. Pilar García de la Granja. Pues fíjate, yo creo que no se iba hasta ayer cuando anunció que iba a ver al rey. Porque yo no me podía imaginar que utilizara al rey de España para esta mentira. Y yo creo que, como yo, miles de personas en España, de verdad, que pensamos de buena fe que realmente iba a ver al rey para decir que dimitía, que hacía elecciones en 20 días o en 30 días, lo que fuera. O sea, yo no me podía imaginar que teníamos un personaje con estas características sociópatas al frente del país. Pero es que anoche, cuando en la entrevista en Televisión Española dijo que su mujer se enteró, como todos nosotros, por Twitter, de su carta, y que lo primero que le dijo es: tú estás tonto, pero ¿cómo vas a dimitir? Yo ya me quedé, de verdad, a mí me pinchan y me sale horchata. Pero bueno, ¿y te lo ya, crees? Pero, es que pero, ¿sabes? Te lo puedes creer. No, no, o sea, claro, es que, no, que ya no te puedes creer nada. No te puedes creer nada. Pero, claro, ha llegado a tal burdo todo, es que es increíble. Cuando los medios anglosajones hablan de drama, lo que quieren decir es que es una película o una obra de teatro con acciones tensas, pasiones conflictivas, que se basa en el enfrentamiento, con escenarios oscuros y que puede terminar en tragedia. Ellos llaman drama lo que nosotros llamamos astracanada, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Pero tú fíjate, si tiene una disociación cognitiva, que es que dice, yo es que he hecho una reflexión íntima. Íntima, si has mandado una carta a toda la ciudadanía. Si has salido de la BBC, en el New York Times. Utilizar al rey, o sea, de esta manera, es que a mí me, de verdad. Bueno, su problema es que ahora mismo no es creíble como víctima, porque el pueblo español es un pueblo bastante sentimental, y esta cosa del dolor de la esposa, pues tendemos a empatizar, ¿verdad? Pues ya no es creíble como víctima, ni tampoco es creíble como genio maquiavélico y estratega, porque todo el mundo está riendo de él. Entonces ya no, el relato hace aguas por todos lados. por todos lados. Ni le temen, ni se compadecen de él, ni le temen. Ahora mismo es un poco guiñapo el personaje. Es que había gente muy bien informada que decía, no, ha llegado a casa una bronca, tal, fíjate el problemón, lo lleva fatal. O sea, había gente que realmente se ha quebrado, pensó, cuando se ha quebrado, sí, también es que humano. Realmente pensaba que era esto y lo único que ha sucedido es que hay informaciones que apuntan a que su señora podría haber tenido, cuanto menos, un comportamiento, no compatible con el puesto de mujer, por cierto, del presidente del gobierno. Por cierto, ayer él mintió en Televisión Española cuando dijo que Feijóo había dicho que él no permitiría que su mujer trabajase. Pero si es que como cualquier porque narcisista no es mandíbula de cristal, puño de hierro. ¿Cuántos bulos ha esparcido contra la oposición? ¿Cuántas órdenes ha dado de acabar con sus adversarios? Que dice que lleva 10 años soportando, pero vamos a ver, que a Aznar le pusieron una bomba. Rajoy se desató la persecución mediática, muchas veces justificada, y sobre Zapatero, y sobre Felipe González, y sobre Adolfo Suárez, pues claro, nene, pero ¿qué te esperabas? Esto es una democracia, se critica el poder. Pero vamos a ver, ¿tú cómo puedes hablar para de ir bulos? Acabando. Solo termino. ¿Cómo puedes hablar de bulos? Cuando tienes un aparato mastodóntico en el Moncloa de un equipo de comunicación que ni siquiera ha mandado una carta de rectificación a un medio para cambiar las informaciones o para desmentir las informaciones que se han dado de su señora. Es que ya no es que no haya ido a un juzgado a denunciarlo, que es como se actúa en estos casos, y ayer te lo decía a ti la presidenta de la APM. Oiga, usted tiene un caso de difamación, de calumnias, están los juzgados para protegerle. Es que ni siquiera ha hecho una nota para decir esto es falso. Es que no lo ha desmentido ninguna de esas informaciones. Y monta este plebiscito y este circo para tapar lo que no es capaz de desmentir. Bueno, con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy, los precios volvieron a subir este mes de abril. El IPC repuntó una décima con respecto a marzo para situarse en el 3,3. ¿Y por qué? Pues mira, el gas, que vuelve a tener un 21% de IVA, y la cesta de la compra, Carlos, han sido los principales causantes de este nuevo incremento que lleva al IPC a encadenar ya 8 meses anclado en el entorno del 3%. Esta inflación es más que la de la media europea. La única buena noticia es que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos, se modera al 2,9, cae por debajo del índice general por primera vez en los últimos 2 años, de ese 3%. ¿Y por qué en España cuesta más rebajar la inflación, Carlos? Bueno, pues los expertos aseguran que aquí nos cuesta más bajar la inflación porque es un país en donde el sector servicios tiene mucho peso y es más sensible a la fluctuación de ¿qué? Pues eso, de los precios. El premio A es para las que no han pensado en un plan B. Emprendedoras, en CaixaBank queremos deciros que vosotras también sois nuestro plan A. Inscríbete en caixabank.es/premio A antes del 28 de junio y gana 6.000 euros en formación. Para acceder al premio debes contar con una actividad empresarial de al menos 2 años de antigüedad. Consulta todos los requisitos en la web. Con la 11, Naran, buenos días. Buenos días, estoy dolido. No tenéis corazón con la ansiedad de un hombre enamorado. De sí mismo, pero enamorado. Tú fuiste el primero que dijiste que se hacía un Xavi Hernández. Hombre, claro, pero es que estaba cantadísimo. Vamos a ver, si aquí nuestro poder adivinatorio aquí de mi jefe y mío estuviera a favor del bien, haríamos primitivas y unos millones. El problema es que para eso no nos da, pero para lo otro sí le da. Está a sí favor del bien, solo que no es productivo. Efectivamente, no es productivo. Yo lo intento, pero no me sale. Bueno, ayer el Barcelona le ganó 3-2 en la última jornada al Valencia, en la última partido de la jornada 33 de Liga. Esto parece... 4-2, perdón. Pues puede parecer un resultado que no pinta nada. Pinta mucho, porque el Barcelona ahora mismo se coloca segundo, y el Barcelona tiene que acabar segundo sí o sí, por una sencilla razón. Porque si el Barcelona no queda segundo, no puede jugar la Supercopa. Y si no juega la Supercopa, ¿qué explicación le damos a los árabes de que no va a haber un Real Madrid-Barcelona con lo que están pagando por eso? Claro. No, sí, es bueno, ninguna tontería. Ganándole al Valencia ayuda a los que están ahí pegados para la séptima posición. También, que uno de ellos es el Betis. Claro. Y el Villarreal es el otro. Sí. Pero vamos, siguen ahí en la lucha todavía, ¿eh? Siguen ahí en la lucha. En fin, pero hoy todo el mundo habla de lo que tiene que hablar, que es del partidazo que vamos a ver hoy a las 9 de la noche entre el Bayern y el Real Madrid. Correcto, dice. Partidazo total. ¿Por qué es un partidazo? Y aquí no vale, a mí me gusta el Bayern, es que yo tengo tenía una portera que era de, Múnich. No, no, vamos a ver. O creo que se atiborraba aspirina la portera. Yo le hablé, como tú sabes, a una muchacha alemana durante un cierto tiempo. Sí, y también era muniquesa. Me hizo aprender alemán. No, era bávara. Era de Mönchengladbach. Sí. Pero tomaba muchas pastillas. Pero no era del Borussia, era del Bayern. Claro. Bueno, pues eso no vale porque, mira, el Madrid tiene 14 Copas de Europa y el Bayern tiene 6 Copas de Europa. Entre los dos tienen 20 Copas de Europa. Por cierto, el segundo sería el Liverpool, que tiene 7. Que sigue estando a 7 y 7, 14. La mitad que el Madrid, ¿eh? La mitad del Madrid, 14 y 6, 20 Copas de Europa en un partido muy difícil de ver. Sí, reconócelo. Bien, sí. Por mucho que tu amiga fuera del Valle y le gustara la aspirina, que estaba empastillada. Da igual. En fin, bueno, además, un presidente no se puede mojar, Carlos. Pero vamos a ver. En estas cosas. Que yo solo he dicho. El presidente es un ser humano. Que yo le hablaba a una muchacha alemana, fue la que me enseñó. Puede estar enamorado, un presidente, como claro, un presidente enamorado. Bueno, que es muy tarde. Que son y 49. Eso es cosa que hacemos con palmeras. Noticias. Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja. Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas. Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es? 4,70, hijo. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Rachel tiene 48 años, hace 7 le diagnosticaron ELA. Ella es una de las 600 personas que en Madrid padecen esta enfermedad. La ELA rompe la vida de las personas y de sus familias porque se necesitan muchos cuidados que no cubre la seguridad social. El hospital Enfermera Isabel Zendal acaba de abrir un centro de día para atender a estos pacientes. Se trata de un centro pionero con todas las terapias que necesitan estas personas. Belén Ibáñez, buenos días. Buenos días. La enfermedad empieza con pequeños síntomas que luego van a más, porque son los músculos los que dejan de funcionar. María José Domínguez es la madre de Rachel. Explica que la casa se convierte en un hospital y eso es inasumible para la mayoría de las familias. Necesitan una cantidad de cuidados que en una casa es difícil poder dárselo, aparte de muy costoso, porque tienes que tener como mínimo 2 o 3 cuidadoras. Entonces, con los salarios que eso supone, ¿qué familia lo soporta? Entonces, la casa se convierte en una UBI y todas las familias no están preparados para eso. El problema es que, aunque parezca mentira, la seguridad social no cubre las necesidades de esos enfermos, lo que pone a estos pacientes al límite. Este centro es pionero en Europa, donde reciben terapias con logopedas, psicólogos, neumólogos y hacen actividades con otros pacientes. Bueno, pues es un recurso temporal hasta que esté operativo el antiguo hospital Puerta de Hierro, que acogerá un centro para estos enfermos, donde además de centro de día también podrán dormir. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 30 de abril, amanecido con 7 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo prácticamente sin nubes. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mam. Venga, a esta hora de la mañana seguimos hablando de circulación más bien cómoda y ligera en todas las entradas, salvo en este momento en el acceso de Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, la A5. Todavía a su paso por Avenida de los Poblados y Carretera de Boadilla del Monte, así como ahora mismo la entrada por Avenida de América, de M30. Seguimos destacando dos trayectos. Tráfico intenso por la parte oeste al paso por San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, al otro lado entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por lados a su paso por Torrejón de Ardoz, que está generando más de 10 kilómetros de retenciones y está afectando también al tramo de Alcalá de Henares. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, a Tres Rivas, a Cuatro en Pinto y Butarque, en la A42 en Parla 5, Navalcarnero. También pendientes de complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la A4 y Parre de la Fortuna en sentido la A5. Y en breve se van a empezar a utilizar las tarjetas monedero, las que va a dar el gobierno para sustituir las cestas de los bancos de alimentos. En un instante te lo amplío. En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es. Genci, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo. Hoy vamos a seguir con sol que se va a alternar con nubes y soplará algo de viento. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con frío a primera hora y más calorcito ya por la tarde, con máximas de 18 grados en el centro y mínimas de 7 la próxima madrugada. En principio, no se espera lluvia. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. En unos días comenzarán a funcionar las tarjetas monedero, el nuevo sistema del gobierno central que reemplaza el reparto de alimentos. A partir de ahora, las familias vulnerables con hijos podrán canjear estas tarjetas en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación, incluyendo productos frescos y también productos de higiene. Su cuantía oscilará entre los 130 euros y los 220 euros al mes, en función del número de miembros que compongan la unidad familiar. Esa medida dejará fuera más del 70% de las personas vulnerables, según el Banco de Alimentos de Madrid. Elena Doria es su portavoz. Son tarjetas monederos que parece ser que no solamente van a ser para alimentos, sino también para productos de higiene, y van a estar destinadas a familias con niños pequeños. Se va a quedar mucha gente fuera que de alguna manera estaba recibiendo esa ayuda, como gente mayor o gente que a lo mejor no tiene trabajo pero no tiene niños. Hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid. Va a estar marcado sin duda por la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del gobierno. A las 9:20, minutos antes de que empiece la sesión, Carlos Herrera hablará con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Poco después de conocer la decisión de Sánchez, Ayuso comentaba que empieza una etapa más dura para todo aquel que sea un contrapeso para este gobierno. Un gobierno que no conoce límites. Aseguró que es una desvergüenza absoluta que Pedro Sánchez haya apelado a la decencia política cuando compareció teniendo en cuenta que ha hecho bandera del conmigo o contra mí. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. ¿Una marca? Mercedes-Benz. ¿Una pasión? Conducir. ¿Un concesionario en Madrid? Star Madrid. Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente. Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004. Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí. Y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.